Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, 12 del mediodía. Comenzamos una nueva emisión a esta hora acostumbrada de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible la programación de esta estación, en especial de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos una nueva emisión. En el control técnico, el señor Luyer Loyo, les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro invita al pueblo a marchar contra el fascismo y en homenaje a Allende. Eduardo Galeano dedicó Los Hijos de los Días al comandante Chávez. Cultura. La cultura estará presente en el encuentro internacional antifascista. Festival Venezolano de Cine de la Diversidad centra su mirada en el respeto humano. Fotografías del Alma Guayú se exponen en la Galería de Arte Nacional. Regionales. Táchira trabaja por la ética socialista y humanitaria. Maracay inaugurará espacio cultural Huellas del Arte. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Alfredo Caldera, director del Centro Nacional de Teatro, quien nos hablará acerca de la cuarta edición de la muestra de valoración del patrimonio teatral venezolano. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con motivo a la conmemoración del asesinato del presidente de Chile, Salvador Allende, invitó al pueblo venezolano a marchar este miércoles 11 de septiembre contra el fascismo y en homenaje al líder chileno. El primer mandatario resaltó la lealtad de Allende, quien tomó el fusil para enfrentar el golpe y prefirió inmolarse antes que traicionar su juramento. Estamos en el mes de septiembre, arrancó la gran jornada mundial antifascista que convierte a Caracas en la capital de la lucha antifascista del mundo entero. En homenaje a Salvador Allende, el presidente mártir de América, 40 años del golpe de Estado contra Allende. Yo los invito para que participen en toda esta jornada, para que vayamos sumando conocimiento de la lucha por la democracia. En otra interacción afirmó que Allende es pueblo, historia, inspiración para un pueblo que busca su camino, lleno de lecciones, de coraje y de revolución. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Son las palabras finales de un hombre que pagó con su vida la lealtad a los trabajadores de Chile. Era el 11 de septiembre de 1973 cuando el imperialismo decidió activar su ofensiva final, rompiéndose la tradición nacionalista de la Fuerza Armada de ese país. Fusil en mano, Allende defendió el Palacio de la Moneda hasta el último hálito de su vida. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos sacrificen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Y cumplió su deber. En 3 años, Allende impulsó una reforma agraria para repartirle tierras a los campesinos. Nacionalizó la banca y el cobre, que había sido explotado sin cuartel por las transnacionales gringas. Era la vía chilena hacia el socialismo, que la derecha enfrentó con guerra económica, bloqueo, violencia y, finalmente, con traición. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos, podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Allende optó por inmolarse antes de entregar el mandato que el pueblo le confió. Iniciaría entonces una nueva etapa en Chile signada por una dictadura criminal que dejó más de 40.000 personas desaparecidas, torturadas y ejecutadas, como el caso de Enrique Oyarzún, quien fue víctima de la furia propia de una fuerza armada que apuntó las bayonetas contra el pueblo. Un carabinero encuentra un asta de una pulgada, un palo de una pulgada con la bandera del Partido Socialista. La rompe y empieza a quebrar ese palo en los cinco que estábamos en la lista. Y yo era el quinto. Sé que cuando llegó a mí, el palo era el más corto. Por lo cual tuve que usar más fuerza para poder quebrarlo, pero lo quebró. Al punto que yo pensé que me había quebrado la pelvis. 40 años han pasado de aquel septiembre triste. Chile pasó de tener una dictadura clásica burguesa a un régimen neoliberal que privatiza los servicios básicos como la salud y la educación, un modelo que la derecha pinochetista venezolana pretende importar a nuestro país para iniciar un nuevo proceso de acumulación de capital. En Chile, toda la educación es privada. ¿Ustedes sabían eso? Ese es el modelo que quiere traer a Venezuela la derecha pátrida, la burguesía fascista. Quieren venir a imponerle a los venezolanos la privatización de la educación que hay en Chile, por ejemplo. Eso es lo que van a buscar a Chile. Una experiencia histórica de un valor incalculable para los procesos revolucionarios que hoy se erigen en América Latina y el Caribe. La marcha organizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico partirá de Plaza Venezuela y recorrerá las avenidas El Libertador y Urdaneta hasta llegar al Puente Llaguno y a Miraflores. En horas de la noche de este martes, el escritor uruguayo Eduardo Galeano dedicó la lectura de su libro Los Hijos de los Etías al comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez. Galeanos habló sobre el significado del título del texto que leyó en compañía del ministro de Cultura, Fidel Barbarito, y otros invitados, quien destacó que la pasión que el presidente Chávez manifestó por la lectura le permitió su más grande sensibilidad y entrega al pueblo. El maestro Galeano nos conmueve revelándonos los niveles de engaño, sometimiento, destrucción y expoliación a la que han sido sometidos nuestros pueblos y nuestras culturas, pero nos inspira al brindarnos la posibilidad de reconocernos en la dignidad de nuestros ancestros, en la profundidad humanista de nuestras culturas y en la pasión decidida a ser libres de las mujeres y hombres que habitamos hoy en nuestra América. Barbarito expresó que el periodista Eduardo Galeano es considerado uno de los más destacados escritores de América Latina gracias a sus libros Las Venas Abiertas de América Latina y Memorias del Fuego. 12:09 minutos. Cultura al día. En el marco de las actividades del Encuentro Internacional Antifascista y con el fin de conmemorar al compañero presidente Salvador Allende, se realiza en Caracas del 11 al 15 de septiembre foros, conciertos y exposiciones fotográficas que el pueblo venezolano podrá apreciar. En cuanto a esto, a las 4 de la tarde de hoy en la Plaza Cubierta aledaña al Banco Central de Venezuela se estará llevando a cabo una exposición sobre 5 héroes cubanos condenados en Estados Unidos por sus acciones antiterroristas y antiimperialistas. Las actividades culturales se mantendrán en marcha hasta el fin de semana. Asimismo, las redes sociales como Twitter y Facebook estarán promocionando etiquetas en apoyo al encuentro y jornadas en la ciudad capitalina en contra del fascismo y por la paz del mundo. Cultura. Hasta el sábado 14 de septiembre se estará llevando a cabo en el Centro Cultural Parque Central el Festival Venezolano de Cine de la Diversidad, que contará con una variada cantidad de largometrajes nacionales y extranjeros. La selección preliminar de los cortometrajes estuvo a cargo de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales. El presidente del Festival Venezolano de Cine de la Diversidad, José Alirio Peña, en una entrevista realizada en Venezolana de Televisión, nos comenta los detalles de la selección. Hubo una una selección preliminar a cargo de un jurado preliminar, okay, que eran miembros de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales, y ellos centraron su mirada en que todas las producciones, tanto largos como cortos, okay, tuvieran un enfoque de derechos humanos, de respeto hacia el público no heterosexual, y ese era el centro de ellos. Ahora le corresponde la tarea al jurado oficial, y ese jurado oficial, yo conversaba con ellos, ¿cuál va a ser el punto de vista de ustedes? Ya el jurado preliminar hizo un trabajo previo, entonces ellos dicen, bueno, hay muchos aspectos, muchas cosas importantes, pero sobre todo no hay que olvidar que es un festival de cine temático, claro, y más allá de la fotografía, el guión, etcétera, etcétera, pues no hay que dejar de lado la temática, exacto, que es un cine de diversidad sexual. Los países que competirán en este festival serán Colombia, Brasil, Chile, Argentina, México, Paraguay, España, Alemania, Eslovenia, Italia, Israel, Estados Unidos y Venezuela. Recordemos que las proyecciones de los cortometrajes serán en la sala de cine del Centro Cultural Parque Central a las 5 y 7 de la noche con entrada gratuita. 12-11 minutos. Hasta el próximo 30 de septiembre en la Galería de Arte Nacional, el público tendrá la oportunidad de apreciar Alma Guayú, una exposición compuesta por unas 38 imágenes a color copiadas en gran formato, capturadas por el lente del fotógrafo zuliano Eduardo Fuentes. La propuesta está enriquecida con unos 7 objetos, en su mayoría textiles, que están marcadamente relacionados con la vida diaria del pueblo guayú, como un chinchorro, unas guaireñas, variación de alpargatas, un susu o susú, un vestido, sombreros y otros utensilios que, aparte de ambientar la exposición, sirven para ilustrar la cultura de este pueblo originario. En el contexto de la exposición de la Galería de Arte Nacional, la Galería de Arte Nacional organizó una serie de actividades complementarias, talleres, cineforos y musicales que se realizarán los días jueves y viernes hasta el 27 de septiembre de 2 a 6 de la tarde. Regionales. Con el objetivo de continuar promoviendo espacios de debate y de reflexión contra la corrupción, el ciclo de foros Ética y Política, que promueve el Ministerio de Educación Universitaria, en convenio con el Ministerio de Cultura, se instalará en San Cristóbal, Estado Táchira. El foro constituye un espacio de debate entre los participantes como artistas y cultores, quienes propusieron sus iniciativas para lograr la articulación de ética y política entre los habitantes tachirenses. Así lo informó Elsa Gualdrón, coordinadora de la Oficina de Formación Sociocultural del Ministerio de Educación Universitaria. Y el objetivo del foro a nivel nacional, denominado Ética y Política, es con la finalidad de generar procesos de discusión y de reflexión dentro del pueblo venezolano, ¿no? Esto ha sido la bandera que tiene nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro. Como un solo gobierno, pues está impulsando a través del Ministerio de Educación del Poder Popular para Educación Universitaria, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para el día de mañana vamos a estar en el Estado Sucre, en el Teatro Mariano Rivera, con el gobernador, el profesor Luis Acuña, el canciller David Velázquez, el doctor Germán Yepes, y en el Estado Falcón vamos a estar el 13 de septiembre, también con varios ponentes, como es Osvaldo Miquelena. También vamos a tener la presencia y el acompañamiento del viceministro Jason Guzmán, que es viceministro de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación Universitaria, y de todos los colectivos culturales que hacen vida allí. La coordinadora de la Oficina de Formación Sociocultural del Ministerio de Educación Universitaria añadió que este es un trabajo que se viene realizando en 3 estados del país para dar el mejor ejemplo de visión histórica de la ética y la moral. También informó que este jueves 12 de septiembre estarán en el estado Sucre y el 13 de septiembre en el estado Falcón. Son las 12:15 minutos. Para este jueves, para este viernes, 13 de septiembre a las 6 de la tarde, se espera quedar oficialmente inaugurado el espacio cultural Huellas del Arte en la sede de la Fundación Huellas del Arte en la ciudad de Maracay. Esta fundación, Espacio Cultural Huellas del Arte, es creado con la finalidad de enlazar y promover el talento de la juventud cultural. Así lo informó Alejandro Rojas, coordinador, que le dará apertura a este evento. Es un espacio espacio para residencias de artistas, talleres de formación. Allí tenemos un plan que se llama Educación Complementaria Huellas del Arte, donde daremos talleres en área artes visuales, artes audiovisuales, fotografía, danza aérea, artes escénicas, todo eso. En ese espacio, que la intención es eso, pues, que sea de intercambio cultural, de residencias de artistas, donde se van a hospedar los artistas que vienen al Festival de Cultura Urbana, y que es lo que nosotros estamos desarrollando desde Huellas del Arte con el apoyo de la Gobernación del Estado Aragua, la Alcaldía de Girardot. Que es el fin de semana, vamos a estar haciendo acciones que son murales en toda la ciudad y varias actividades allí. Viene un artista de México que llega el jueves, que es el espacio Huellas del Arte. Rojas también indicó que se dictarán talleres de formación de arte cultural y que, por supuesto, la invitación es para todas y todos los artistas y el público en general. Son las 12:16 minutos. Entrevista. Usuarios y usuarias, entramos ya directamente a nuestra sección de entrevistas. Tenemos vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Alfredo Caldera, director del Centro Nacional de Teatro, que nos hablará acerca de la cuarta edición de la muestra de valoración del patrimonio teatral venezolano. Bienvenido, Alfredo. Bueno, un saludo a los usuarios y las usuarias que en este momento nos escuchan. Sí, el día sábado a las 5 de la tarde en la sala experimental del CELARC vamos a bautizar el cuaderniño que hacemos para celebrar la valoración de patrimonio del grupo El Duende. El grupo El Duende es el grupo del maestro Gilberto Pinto, fallecido el año pasado, y esta es una línea que tiene el Centro Nacional de Teatro en función de la valoración del patrimonio inmaterial, como lo representan personalidades y agrupaciones. Esta es la cuarta agrupación que se hace esta muestra de valoración, donde se hace un cuadernillo, donde tiene toda la historia de la agrupación, y normalmente siempre se hace una ejecución escénica, que en esta oportunidad es la obra Encuentro con Francis Rueda, interpretado por la maestra Francis Rueda, que será una función este sábado a las 5 de la tarde en el CELAR. Lo que buscamos con este programa es darle, bueno, relevancia y importancia a estas agrupaciones que han hecho aportaciones al teatro venezolano. Ya se han hecho cuatro, se hizo una en el Estado Sucre, el Teatro Quijotillo, se hizo uno al Teatro Negro Barlovento, se hizo una tercera al Teatro Estable de Villa de Cura de Estado Aragua, y ahora lo estamos haciendo al Teatro Duende de aquí de Distrito Capital. Y esperamos que para el mes de octubre, a finales de mes de octubre, también vamos a hacer una valoración de patrimonio del grupo Tempo de Guanare. Entonces, como ven, bueno, es esta acción que tenemos del Centro Nacional de Teatro para atender el tema del patrimonio inmaterial en forma de nuestras agrupaciones de teatro. Qué bueno, Alfredo. Quisiéramos saber, desde todo el equipo de producción, ¿cómo surge esta muestra de valoración? ¿A propósito de qué? ¿Si se tomaron como referencia que se hagan este tipo de actividades en otros países, o hay algo parecido? ¿Cómo surge la iniciativa y quizás por qué? Bueno, uno, la línea del Ministerio de la Valoración de Patrimonio Inmaterial, en este caso, no es una infraestructura, sino una persona, una locación, lo hacemos mediante una convocatoria en las distintas regiones. En todas las reuniones que hemos hecho antes de empezar el año, es decir, comenzando el año, en los distintos regiones donde hicimos asambleas para escoger, por ejemplo, los talleres que se deberían hacer en cada estado, pero también para saber qué cultores y qué cultores podrían ser valorados, elevados para ser considerados como valoración del patrimonio. Por supuesto, el Ministerio de Poder Popular y Cultura y otros programas como los maestros honorarios, uh-huh, que también valoran a las personas, pero no hay un tema de la agrupación. Es decir, lo que queremos es valorar la agrupación, la aportación que desde el punto de vista de la dramaturgia, de los discursos ideológicos, de los discursos estéticos o de la trayectoria que han tenido las agrupaciones. Todas las agrupaciones que se han valorado son agrupaciones que tienen dentro de sus regiones, han sido en algún momento o siguen siendo estandares del teatro como forma artística. Vale. Y hasta el momento, ¿quiénes o cuántas personas han sido valoradas o entran en esta valoración o cuántas están siendo propuestas para? Se han hecho cuatro muestras de valoración, cuatro agrupaciones, como te decía, una en el estado Miranda, una en el estado Aragua, una en el estado Sucre, ahora una en el Instituto Capital y este año también una de el estado Portuguesa. Normalmente se hacen dos por año, es un programa que tiene es de muy corta, es decir, comenzamos de hace muy muy poco y pensamos cada año hacer dos muestras de valoración del patrimonio, es decir, elegir dos agrupaciones en algún sitio del país para entonces hacer este pequeño libro donde se recoge toda la historia fotográfica y literaria de lo que han hecho las agrupaciones y siempre se muestra un trabajo que muestre un poco la historia o lo más relevante que ha hecho esa agrupación. Claro, entonces entendemos que es hacia más que todo hacia los colectivos, ¿verdad? Así mismo es. Sí. Perfecto. Entonces, Alfredo, ¿y quiénes se encargan y cómo se hace esto? Quizás ya nos has dado unas pequeñas palabras que están referentes a esta idea, pero quisiéramos preguntar, ¿cómo se le toma en cuenta quién es, si es una propuesta del mismo colectivo, de la población donde hacen vida, y quién es, si hay como una especie de jurado o hay algo que conforme que pueda declararlos como patrimonio teatral venezolano en cuanto a la muestra de valoración? Bueno, la manera es a través del poder popular. Es decir, nosotros hacemos asambleas donde se reúnen los sectores teatrales de cada estado y en cada estado allí surgen distintas nombres de agrupaciones, pero son los mismos colectivos de cada región los que proponen cuál debe ser la agrupación que tiene que ser honrada en ese año. Claro, pero hay unos parámetros mínimos, tiene que tener tantos años de fundado, tiene que, no sé. Sí, debe tener mínimo por lo menos 20 años de formado y el trabajo tiene que ser relevante para la región. Vale, eso sí era lo que queríamos como conseguirle, ¿no? El asidero de cómo se gana eso o cómo lo han adquirido, pues. Que tienen que tener, exacto, que para la región sean de referenciales en cuanto a su trabajo, a su discurso estético, su cultura ideológico, su dramaturgia, su trabajo social. Y de ahí es donde radica el por qué se toma una decisión sobre una agrupación u otra agrupación, ¿no? Y eso siempre avalado, por supuesto, por el Poder Popular. Claro, entonces ellos entran dentro del cuadernillo que me dices. Sí. Un cuadernillo que vamos a bautizar, como decía, a las 5 de la tarde en la sala experimental del CELARC. Del CELARC. Donde, bueno, está toda la historia de la agrupación, con fotos, con escritos también acerca de la agrupación, referencias de los distintos montajes que año por año se han ido realizando esa agrupación. Qué bueno. ¿Tendrás ideas si este tipo de actividad que se hace para el teatro se realiza para otras instituciones del ministerio o incluso de otro ente ministerial? Bueno, de esta manera no. Como te decía, desde la Universidad Experimental de las Artes y desde los gabinetes se hacen los maestros honorarios, que es pero a personalidades de las distintas áreas, y se hacen ahí en todas las áreas: artes plásticas, música, teatro, danza. Pero así como agrupaciones, hasta ahora somos el Centro Nacional de Teatro, lo único que estamos realizando ahorita es ese reconocimiento. Pioneros, pues, caramba. Qué bueno. Bueno, entonces sigan así. Les deseamos muchísimo éxito para ya el bautizo del cuadernillo. Y me imagino que esto se va a hacer cada cuánto tiempo, Alfredo. Nosotros ya el próximo cuadernillo, ¿cuándo se...? En octubre ya tenemos con el grupo Tempo de Guanare. Estaremos haciendo esa actividad en el mes de octubre. Perfecto. Bueno, entonces muchísimo éxito y vamos a estar muy pendientes por acá para decir y difundir todas estas actividades que tengan a bien ustedes realizar para el Poder Popular y para nuestro patrimonio artístico, en este caso teatral venezolano. Bueno, y la invitación es entonces el día sábado a las 5 de la tarde en la sala experimental del CELARC para que nos acompañe entonces para rendirle este homenaje al grupo del Duende del maestro Gilberto Pinto. Vale. Muchísimo éxito para el grupo Duende, Alfredo, de parte del equipo de Cultura al Día. Con gusto. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos su sintonía y también agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio para hacer posible toda la programación de esta estación. Gracias por acompañarnos día a día a esta hora. Recuerden que nos pueden conseguir a través de Twitter e idéntica por @culturaldia y nos pueden buscar en Facebook por culturaldia. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Les narró Cani Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Música.